nos organizamos, cogemos todos. Si nos organizamos, cogemos todos. Si nos organizamos, cogemos todos. Cogemos todos. Cogemos todos. Cogemos todos. Cogemos todos. Tomamos vino puro de Dama Juana y nos fumamos toda la... Dicen que estamos todos de la cabeza. Yo soy negro cumbiero, yo soy negro cumbiero. Si nos organizamos, cogemos todos. Si nos organizamos, cogemos todos. Yo le pregunto a los pibes, yo le pregunto a los pibes, ¿dónde están los hinchas de River? ¿Dónde están los hinchas de River? Hoy la hinchada está re loca, hoy la hinchada está re loca. ¿Y dónde están los hinchas de Boca? ¿Dónde están los hinchas de Boca? Me batieron una fija, me batieron una fija. Y el que no salta le gusta la... Y el que no salta le gusta la... Si nos organizamos, cogemos todos. Si nos organizamos, cogemos todos. Si nos organizamos, cogemos todos. Si nos organizamos, cogemos todos. Cogemos todos. Cogemos todos. Dicen que estamos todos de la cabeza. Yo soy negro cumbiero, yo soy negro cumbiero. Si nos organizamos, cogemos todos. Si nos organizamos, cogemos todos. Yo le pregunto a los pibes, yo le pregunto a los pibes, ¿dónde están los hinchas de River? ¿Dónde están los hinchas de River? Hoy la hinchada está re loca, hoy la hinchada está re loca. ¿Y dónde están los hinchas de Boca? ¿Dónde están los hinchas de Boca? Me batieron una fija, me batieron una fija. Y el que no salta le gusta la... Y el que no salta le gusta la...